Para el centro de la provincia de Buenos Aires, transmite LRI 801, canal 291 de frecuencia modulada, 106, siempre una canción. Celebrando la vida, mirá, ya falta nada para la primavera, ¿eh? 19, 20, 21, estamos al toque, a la vuelta de la esquina está la primavera. Buen día, Saladillo, buen día, Alvear, buen día, Roque Pérez. Espero que ande todo lindo por allí, en este martes 19 de septiembre de este 2017. Hoy, San Genaro de Nápoles. Genaro con J, ojo, Genaro con J, exactamente, y hoy es el día del preceptor en la República Argentina, saludos a todos los preceptores. También es el día del instrumentador quirúrgico en Argentina, y también es el día del... ¡Chamamé! Exactamente. Día del chamamé en la República Argentina. Después vamos a tener alguno por allí dando vueltas. Me encantó el zapucay, A ver, ¿cómo era el zapucay? Hoy es el día del chamamé. Sí. Bueno, para los saladillenses, no sé si se bajó un poquito la presión de agua hoy. Lo había anunciado ayer la municipalidad por el corte de energía eléctrica programado que hubo, que sí iba a caer un poquito la presión, pero me parece que ya está normal, ¿no? Creo que sí, que ya, por lo menos por acá por la radio, ya la presión de agua está absolutamente normal. Mañana que estamos viviendo con vos, comunicados al 23-45-65-14-79. 23-45-65-14-79, nuestra línea directa, WhatsApp y SMS. SMS para mandarnos textos, fotos, exactamente, y a veces algún audio que con el tiempo escucharemos también. Así que acuérdate, WhatsApp 23-45-65-14-79. Y también allí el clásico y de todos los días SMS para participar de los sorteos hoy, martes, con el regalo de agua marina, Spa Boutique, que es una sesión de relax con cromoterapia. ¡Qué lindo! Regalo de agua marina Spa Boutique en esta mañana de la 106. Sí, señor, en este día de San Genaro y en el día del chamamé, del instrumentista, ¿eh? Ahí está. Del preceptor también. Vamos a empezar a recorrer la mañana de la radio comunicados con vos al 2345-651479 y también al Facebook de la radio. En el Face de la 106, facebook.com/la106 y en twitter.com/la106, también allí estamos compartiendo con vos la mañana de la radio. Acordate que la transmisión de la 106 también está en tu PC en la página de la radio, en www.la106.com. donde tenés una PC con internet, ya podés escuchar a la 106. Y también en el celular, instalando la aplicación TuneIn. Tuning, se llama TuneIn. Así que si la querés instalar y no sabés dónde encontrarla, desde donde instalás todas las aplicaciones del celular, escribís TuneIn y nos buscás como siempre una canción. Y si sos fiaca y no tenés ganas de buscarla, no hay drama, nos mandás un WhatsApp y te mandamos el link para que la instales. No tenés que decir qué teléfono tenés, si tenés Android o si tenés un iPhone, ¿eh? Para iPhone, para Android, para Windows Phone también tenemos la aplicación. Para los tres sistemas operativos más importantes que en este momento están dando vueltas, ya BlackBerry no va más. No existe más, no hay actualizaciones para BlackBerry prácticamente. Así que nos mandas un WhatsApp y te contestamos con el link directamente. Haces clic y la instalas. ¿Qué más tenemos para compartir en esta mañana de la radio? Bueno, info, obviamente. Empezamos a recorrer información. Comenzamos con las farmacias de turno para este 19 de septiembre, este martes. Dale. Presenta Farmacia Cartelier. Farmacia Cartelier te presenta las farmacias de turno para toda la región. En Saladillo, de turno Farmacia Manzano. En 25 de mayo, hoy Farmacia Argentina. En Roque Pérez, Farmacia Salinas. Y en Alvear comienzan sus hermanas Farmacia Celillo. Presentó Farmacia Cartelier, tu farmacia amiga. Todas las obras sociales, perfumería, anexos. Avenida Moreno 2734, teléfono 434526. Mail, farmaciacartelier@coopsal.com.ar. Nos vamos a los números de la suerte en esta mañana de la radio. Completamos las pizarras. ¿Qué pasó con las quinielas ayer? En la primera ciudad, 1614, provincia de Buenos Aires, 6818. Matutina ciudad, 4115. Matutina provincia de Buenos Aires, 9851. Vespertina ciudad, 1450. Vespertina provincia de Buenos Aires, 3876. Nocturna ciudad, 6696. Nocturna provincia, 3843. La 106. Vamos al pronóstico, a ver qué nos adelanta para hoy. Realmente un día primaveral hoy, primaveral, y cambió sustancialmente el pronóstico para el día de la primavera. Creo que hay muy buenas noticias para el día de la primavera. A ver, ahí vamos. Para hoy esperamos una máxima de 24 grados con un poquito más de sensación térmica, claro, con sol agradable, un día realmente primaveral. De todos modos, por la tarde, por momentos y algunos ratitos por la mañana, habrá unas ráfagas del nor-noreste de hasta 26 kilómetros por hora. Una noche despejada con temperatura de 15 grados. Para mañana miércoles esperamos una máxima de 20 con 80% de probabilidad de precipitaciones que van a continuar durante todo el día de mañana 20 de septiembre. A ver, día de la primavera, el sol viene asomando. Va a ser un día principalmente nublado. Por lo menos no se avizoran lluvias, que es lo bueno. Así que cambió sustancialmente el pronóstico para el 21 de septiembre. Han cambiado las condiciones meteorológicas. Así que vamos a tener una primavera, un arranque de primavera, con una máxima de 17 grados, con un día principalmente nublado, con un poco de viento, pero no tanto, del sud-sudeste a 15 kilómetros por hora, con una mínima de 4. Así que hay muy buenas noticias para este comienzo de esta primavera 2017. No va a llover, una máxima de 17 grados. Mucho sol el viernes, con un leve ascenso de la temperatura, con una máxima de 19 grados. Poquito de viento del norte, tranquilo, ráfagas de 7 kilómetros por hora a 11. Un muy lindo sábado, con una temperatura de 22 grados. Y viento que va a estar soplando del sud-sudeste con ráfagas de entre 7 y 13 kilómetros por hora. La verdad, excelente, excelente noticia para esta primavera que esperábamos que lloviera. Bueno, finalmente el pronóstico cambió. Habrá ascenso de la temperatura para el domingo, exactamente, con una máxima de 23 grados y nubes tornándose espesas. Pero que se haya corrido aparentemente el día de la primavera y que no haya lluvias, va a cobrar su costo la semana que viene. Pero todavía falta, así que lo dejamos, todavía es tendencia para la semana que viene. En este momento la temperatura es de 15 grados, la humedad 85%, la presión 1016.2 milibares, la sensación térmica es de 13 y el viento, hay viento del norte a 11 kilómetros por hora. Te reitero, la actual 15 grados. La 106, datos del tiempo. Mi nombre es Natalia Ferlaín y tengo muchas ganas de presentarte la mejor música. Ranking Nacional de Difusión Europe Parade. Canciones Reto, todo va a estar sonando, acompañándote en tu trabajo, en tu casa, en tu regreso a casa. Todo el Top Hits, por supuesto, que nos encontramos aquí en tu radio. Un beso grande. Las tardes de la 106 tienen Top Hits con la conducción de Natalia Ferlaino, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Nos vamos a los títulos de etapa del diario La Mañana en la edición de hoy. Multitudinario cierre de la exposición rural de Cerradillo en su 54ª edición consecutiva. Ganaba Argentinos y terminó en escándalo en Riestra por el Federal B. Incidentes. Un jugador expulsado agredió al referí. Luego, en la zona de vestuario, según la policía, simpatizantes intentaron ingresar al vestuario de la terna arbitral. El cotejo se suspendió por agresión y falta de garantías. Ralinqueo le pegó a la oposición, dijo: estamos dando pasos para no volver atrás. Juventud Unida derrotó a Alumni y volvió a la punta. Empataron Verdes y Dragones. Fútbol por la Copa de Vías y Huracán goleó a Oro Verde y es líder en Saladillo. Tras descompensarse murió un futbolista en Beguerí. Alrededor de la plaza de Saladillo, Sarragüí Coechea pedaleó 55 horas y superó el récord. Los títulos de tapa de hoy de El Diario La Mañana. Nos quedamos con la música de Piso 21. ¡Qué cosa! Me llegó el rumor de que estás sola. ¡Uy, pana! ¿Qué pasa, pana? ¿Está alterado, pana? Y yo lo noté cuando cruzamos la mirada. Se puso interesante, un poco ardiente. Dime si quieres conmigo, como yo quiero contigo. Y si así lo quisimos, vamos a darle sentido. Dime si quieres conmigo, como yo quiero contigo. Y si así lo quisimos, vamos a darle sentido. Yeah. sabes que si quieres, yo quiero que me quieras, no intentemos negar. Ven, sexy, bailemos. Ven, ven, mueve tu cuerpo bonito. Todos los días te necesito. Perdamos los modales, ya no llores. My lady, no dejemos que las llamas se apague. Seguimos con más info en esta mañana de la radio. Vamos a los títulos de etapa de Extra, El País y el Mundo, 9 y 16, con una temperatura de 15 grados y una brisa del norte a 14 kilómetros por hora. La presión en este momento, 1016.3 milibares. Vamos a más títulos aquí en la radio. En este caso, los títulos de Extra, El País y el Mundo. Comisión Interamericana citará al gobierno y a la familia Maldonado por la desaparición de Santiago. La convocatoria es para interiorizarse respecto al avance de la investigación. El juez ordenó un procedimiento en pull-off, en Resistencia, en Cuyamén, para el hermano de Santiago. Fue una payasada, hubo una detención. Condenaron a Alexis Zárate a 6 años y medio de cárcel. El futbolista no será detenido hasta que la sentencia quede firme. Coincidencias en la reunión de Triaca con la CGT. Dirigentes gremiales coincidieron ayer en una serie de temas con el ministro, como un proyecto para blanquear trabajadores informales. Fue un encuentro de poco más de una hora celebrado en la cartera laboral. Cambiemos inició su campaña con presencia en terreno opositor. El presidente Mauricio Macri y la gobernadora María Eugenia Vidal visitaron una cooperativa textil en la localidad de Plátanos, en Berazategui. Hoy vuelven a mostrarse juntos. Esteban Bullrich recorrió Almirante Brown, Graciela Ocaña fue a Merlo y Gladys González a Lomas de Zamora. Llega el presupuesto a diputados. Duhovne y Caputo concurrirán hoy a la Cámara. El proyecto contempla crecimiento del 3,5% y una inflación del 15,7%. A la espera del gatillo, gremios proyectan salarios. Trump analizó Venezuela con Michetti y presidentes. La vicepresidenta compartió ayer una cena con el mandatario de Estados Unidos, en la que también participaron otros líderes de América Latina para discutir sobre la situación social y política del país caribeño. Trump calificó al gobierno de Nicolás Maduro como una dictadura. Noche de copas, Independiente y Atlético de Tucumán juegan por la Argentina, Estudiantes por la Sudamericana. Qué linda la música de los Beatles en la 106. Quiero tener tu mano, dale. Oh yeah, tell you something. I think you'll understand when I say that something. It's such a feeling that my love

Estamos escuchando a Soda Stereo. Esto se llama Mundo de Quimeras. Vos sabés que estaba mirando el Centro Nacional de Huracanes, la página del Centro Nacional de Huracanes. Allí, que es el monitoreo precisamente de Estados Unidos sobre el huracán María, ¿no? El huracán María dejó atrás hoy la isla Dominica, donde causó devastación, avalanchas e inundaciones con fuertes lluvias, sin que hasta el momento se reporten cifras de víctimas, y se dirige ahora a San Croix, la mayor de las Islas Vírgenes, y a Puerto Rico, con vientos de hasta 250 kilómetros por hora. Sin embargo, el meteoro perdió algo de fuerza en su paso por la isla caribeña, lo que hizo rebajar su nivel de intensidad a categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, que es de 5, ¿no? De acuerdo precisamente con el Centro Nacional de Huracanes, María avanzará por el Caribe a lo largo del día de hoy y su intensidad fluctuará entre 4 y 5, mientras que esta noche y el miércoles tocará la tierra de San Croix, donde viven 50.000 personas, y en Puerto Rico, según consignó la agencia EFE. Realmente muy impresionante por dónde va el huracán, la cantidad de gente que vive, ¿no? Seguimos con información internacional. Santos le dijo a Trump que la región no apoyará una intervención militar. El presidente colombiano contó que la reunión con el mandatario norteamericano, de la que participó Michetti, la vicepresidenta argentina, fue muy cordial, donde cada uno de los participantes expresó sus opiniones sobre Venezuela. Hablando de Latinoamérica, vamos a Bolivia. El partido que lidera el actual mandatario, el Movimiento al Socialismo, que es Evo Morales, dio el primer paso legal con el objetivo de allanar el camino a una eventual postulación que buscaría su cuarto mandato, a pesar de la derrota en el referéndum. Tuvo un pequeño traspiés don Evo Morales. Nosotros nos vamos a un poquito más de música. Sí, señor. Vas a mover la cintura. Nosotros movemos la cintura acá con el aro, con un aro vamos a mover la cintura. Dale, vamos. Sí, yo me quedo solo un rato más. Es porque te quiero ver bailar, esperando hasta que salga el sol. Como me gusta cuando mueve la cintura, nena, nena, sos una hermosura. Mueve la cintura, nena, nena, sos una hermosura. Te quiero ver bailar, esperando hasta que salga el sol. Si yo me quedo solo un rato más, es porque te quiero provocar. Esta noche somos nosotros. Y si me bailas un poco, no sé que me vuelvo loco. De amor, de amor. Como me gusta cuando mueve la cintura. Como me gusta cuando mueve la cintura, nena, nena, sos una hermosura. Mueve la cintura, nena, nena. Estamos escuchando a Capornis, esto se llama Mueve la Cintura, y antes de irnos a la pausa, hacemos un repasito de lo que está pasando en las redes sociales. La NASA transmitió en directo en YouTube el final de la sonda Cassini en la atmósfera de Saturno. El satélite espacial que orbitaba Saturno desde el 2004 se desintegró en la atmósfera el viernes pasado en el planeta de los anillos, dejando atrás una misión espacial iniciada hace 20 años. La verdad que duró un montón, ¿no? El pasado viernes fue. Cumplió con su vida útil la sonda Cassini. Era la única nave espacial que ha orbitado Saturno desde el 2004 y mostró de cerca el planeta, los anillos, las lunas, con toda su gloria. Lo más fascinante, quizá, dicen desde la NASA, fueron los mundos oceánicos descubiertos por la Cassini y su pasajero, el módulo Huygens, en las lunas de Encelado y el Titán, que podrían tener el potencial de albergar vida humana. Vamos a ver qué pasa en Twitter. Twitter en guerra, así, una escaramuza, por decirlo de alguna manera, con Trump. ¿Se va a animar Twitter a cerrarle la cuenta a Trump? Porque Twitter dice que no cumple con las reglas. Esto lo aseguró el cofundador y CEO de la red social de microblogging, Jack Dorsey. Sin embargo, admitió que la empresa presta especial atención al valor periodístico de las publicaciones. Imagínate Twitter imagínate Twitter cerrándole la cuenta al presidente norteamericano. No creo. Fíjate que Trump no cumple con las reglas de publicación de Twitter y no se las cierran. ¿Por qué? Porque dicen que las publicaciones de Trump tienen valor periodístico. Un poquito de relato ahí también, de Jack Dorsey. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Mensajitos que van llegando a la radio. Acordate, nuestro número es el 2345-651479. Número que tiene SMS y tiene WhatsApp. Buen día, Carlos, quiero agua marina, dice Mari, y nos escribe, falta tu ciudad, Mari. Buen día, Carlos, quiero agua marina, está María de Saladillo, también está Silvia participando. Muy buena la radio, un beso, dicen por acá. Bueno, muchas gracias. Nos estamos yendo a una pausa, después vendrá la música de... ¿quién? A ver... Joss Stone con un... ya es un clásico, Derecho a Estar Equivocado. Y pegado a la pausa se viene Juan Luis Guerra con Bachata Rosa. ¡Qué lindo! Estamos volviendo enseguida, con una temperatura de 17 grados en este momento. La humedad ahora es de el 83%. La presión, 1016.2 milibares. Hay viento del norte a 23 kilómetros por hora. Y para hoy esperamos una máxima que va a estar en los 24 grados. Ya volvemos. No te pierdas las mejores ofertas, acá están. Laroca y Asociados, abogados, inmobiliaria, constructora, financiera, presentes en Saladillo, General Alvear, Las Flores. Laroca y Asociados, abogados, confiabilidad desde siempre. Teléfonos 02344-481-062-480-185. Ferretería Industrial El Tigre. Herramientas especiales de mano y de medición para el desarme automotor. Elementos de seguridad y señalización. Pesca, camping, repuestos para camiones y acoplados. También para motores Cummins y Mercedes-Benz. Línea completa de válvulas y cintas de freno. Ferretería Industrial El Tigre. Calle 9 y 304. Teléfono 02345-464330. Repuestos 02345-1544-4691. 25 de mayo. Maxicerámicos Saladillo, Ruta 205 y Rotonda Cabral. Espacio exclusivo de porcelanatos importados y nacionales. Portobelo e Ilva, todas las medidas y modelos. Sanitarios y grifería. Escribinos saladillo@maxicerámicos.com. Te esperamos de lunes a viernes de 9 a 18:30 y los sábados de 9 a 14. Maxicerámicos Saladillo, Ruta 205 y Cabral. Teléfono 02344-452425. Pasa a conocer y enterate de las novedades de Offen. Cortinas rollers para oscurecer, filtrar y decorar. Pisos sintéticos en PVC sin mil madera. El balance perfecto entre la calidez y el confort. La mejor opción en puertas y ventanas de PVC con gran variedad de colores y modelos. Offen, con el respaldo de Wellpack. Más de 15 años en el mercado de PVC. Estamos en Cabral, esquina Mitre, Saladillo. Llámanos al 02344-1542-7000. 03.

profundo, el que se ahoga en gemidos. Oh, oh, oh. Te regalo un otoño, un día entre abril y junio, un rayo de ilusiones, un corazón al desnudo. Estamos escuchando a Juan Luis Guerra y esta bachata rosa en la mañana de la radio. A 6 minutos de las 10. Nos vamos rápido a repasar, acuérdate, la sección. Porque un diario te puede mentir, pero todos juntos no te pueden mentir. Vos decidís después, sacás tus propias conclusiones. Por eso, el destacado de cada diario impreso. ¿Qué dice Clarín? Maldonado, los mapuches ya habían rastrillado el río donde ahora busca el juez. Tema del día para Clarín. La Nación titula en el destacado de hoy, sin indicios de Maldonado tras un exhaustivo rastrillaje de 14 horas en el Pulof. Página 2 se titula La conquista del Pulof. Crónica titula Un hospital en terapia intensiva. San Miguel, denuncia de los vecinos, lluvia de quejas contra el centro asistencial Raúl Larcade. Falta de todo, inclusive buena atención. El cronista destaca, el gobierno pacta con la CGT avanzar en un amplio blanqueo laboral luego de las elecciones. Ámbito financiero titula Bueno 1, en agosto bajó 30% el rojo fiscal. Bueno 2, el agro liquidó más divisas. Ingreso de dólares repuntó 66% la semana pasada y llegó a 509 millones. La prensa que titula Trump invitó a una cena a Michetti para hablar de Venezuela. Va en negocios, titula El Mercado. Se pasa al dólar y presiona al Banco Central para convalidar alza de tasa. El Economista titula El gasto se ajustó y el rojo cayó 30% en agosto. Olé, el título se lo dedica a Johnny Maidana, que va a intentar hacer lo posible por dar la vuelta a la serie. El arquero de los bolivianos a su vez acusó a River de subestimarlos. River se copa, dice Olé. Vamos por el milagro. Johnny Maidana. ¿Dónde está la Jennifer, Johnny? Seguimos. Ahí está el Johnny. Johnny, la gente está loca. ¿Te acordás del Johnny? La gente está loca. Nos vamos rápido, una pausa muy chiquitita. Pero ni te lo pregunto porque creo que vamos a estar de acuerdo. ¿Vos te crees que Twitter se va a animar a cerrarle la cuenta a Trump? ¿Sabés cuánto dura Twitter? Nada va a durar. Si le cierra la cuenta a Trump. Imaginaos, hombre. A ver, muy buena compañía como... Buena compañía como siempre. Buen día, Carlos, que está ahí, Cris, y manda saludos a sus compañeros asistentes quirúrgicos del Hospital Bernardino Rivadavia de General Alvear. Saludos para todos, los saludamos en el arranque, ¿eh? Ahí estamos. Saludando también con foto, con selfie, qué lindo. Buen día, gente, nos dicen por acá. Me encanta, saludos con foto, saludo con selfie, realmente es espectacular. Buen día, Carlos, hermosa mañana, quiero agua marina, dice Gemia de Saladillo. Que tengan hermoso día. También está Mari del Carril, que ahí mandó, muy bien, para completar el primer mensajito. Esta no va todavía, ¿no? Esta no. Todavía no. Ya viene la primavera. Falta nada. 2 minutos para las 10. Qué lindo. Vamos a hacer un toquecito. Toquecito de primavera falta, ¿no? Qué lindo. Nos vamos a una pausa muy chiquitita en esta mañana en vivo de la 106. Exactamente. Mañana que estamos compartiendo con vos aquí en la radio. Nada falta para la primavera. Prácticamente 2 días. Después te voy a estar contando porque los astrónomos van a dar exactamente a qué hora llega la primavera. No va a ser a las 0. Es otro horario. De la hora exacta para la primavera te la voy a estar contando en un ratito nada más. Vamos a la pausa, estamos esperando nuestro móvil dulce con las superfacturas de Super CLC. Presentó Aberturas Saladillo. Le damos vida a tu hogar con las ventanas y puertas que vos elegís. Aluminio, madera y PVC. Distribuidores exclusivos Oblak y Koenig. Amplio stock y showroom. Pasa a conocer Abertura Saladillo. Ruta Nacional 205, kilómetro 182.500. A metros de Rotonda, Avenida Pereira. Abertura Saladillo. Llámanos al 02345-1544-9936. Il Nono, pizzería Restó. Más de 50 variedades de pizzas, calzones rellenos, fugaces rellenas, pastas caseras, empanadas y sandwichería. Pizza en cono de nuestro maestro pizzero de excelencia. Cafetería, postres y experimentado chef. Pizzería El Nono, Rivadavia y Belgrano.